representantes de la teología de la liberación en América Latina, los curas de la opción por los pobres, y uno de los personajes que había quedado como cuenta pendiente para Atrapados en Libertad durante el ciclo brindado en el 2008 en el aire de la 530, pero que aprovechando ambas fechas para recordar de su vida, la de su nacimiento y la de su fallecimiento, tomamos como punto de partida entonces para recorrer este homenaje. Completamos la ficha técnica, recordando que la operación de sonido y puesta en el aire, y también colaborando con la asistencia de la producción, está todo a cargo de Julián Profeta, que en las locuciones contamos con José Castillo. Mi nombre es Leo Vázquez y te recuerdo que te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org, y que podés visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Si no manejas internet, te podés comunicar también con nosotros al 4567-3606 y dejarnos allí tu mensaje grabado en el contestador telefónico de la producción, que será agradecido y respondido a la brevedad. Podés escuchar este programa en vivo por internet en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, o en repeticiones también en internet en la página de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Damos comienzo entonces, ahora sí, al capítulo número 56 de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, al capítulo número 56, referido a Camilo Torres. En la actualidad hay tres corrientes en las filas de la Iglesia: la tradicionalmente conservadora, otra que se hace pasar por progresista, pero esto es solo un disfraz que oculta su oportunismo futurista. Saben que el cambio viene y el clero siempre ha estado con el vencedor. Entre estas dos, no sé cuál es la más peligrosa. Y por último, la sincera y auténtica, la militante y revolucionaria, herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. Atrapados en Libertad. Jorge Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929. Sus padres fueron Calixto Torres Umaña, prestigioso médico, e Isabel Restrepo Gaviria, de familia acomodada, burguesa y liberal. Vivió junto con su familia en Europa entre 1931 y 1934. En 1937 el matrimonio se disolvió y Camilo pasó a vivir con su madre y su hermano Fernando. Se graduó como bachiller en el Liceo Cervantes en 1946. Luego de estudiar un semestre de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde fue compañero de estudios de Gabriel García Márquez, sorprendió tanto a familiares como amigos cuando decidió ingresar al seminario para hacerse sacerdote en 1954. Y una vez ordenado, como dato curioso, cabe destacar que fue quien bautizó al hijo mayor de Gabriel García Márquez. Camilo se ordenó como sacerdote en el 54 y viajó a Bélgica a estudiar sociología en la Universidad de Lovaina. Durante su estadía en Europa hizo contacto con la Democracia Cristiana, el Movimiento Sindical Cristiano y con los grupos de resistencia argelina en París, factores que lo llevaron a acercarse a la causa de los oprimidos, y fundó con un grupo de estudiantes colombianos de la universidad el Equipo Colombiano de Investigación Socioeconómica. En el 58 se graduó como sociólogo con el trabajo Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, publicado en el 87 como La proletarización de Bogotá, que fue uno de los pioneros en sociología urbana del país. En el 59 regresó a Bogotá y fue nombrado capellán de la Universidad Nacional. Allí, junto con Hernando Fals Borda, fundó la Facultad de Sociología en 1960, a la que estuvo vinculado como profesor. En el segundo semestre de 1965, Camilo trabajó en el Impulso al Frente Unido y en la publicación del Semanario del Movimiento. Despertaron suya de oro. Su mano no luce anillo. La misa que dice es clara, dispara, y el viento es su monaguillo. Catedral de pinos altos, la tierra virgen espera. Un cura se está curando, sotana verde guerrera. Cuando bendice camino, bendice, canta y libera. Capítulo número 56 de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Te puedes comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606. Te recuerdo que estamos compartiendo un homenaje a Camilo Torres con motivo de celebrarse en este mes de febrero la conmemoración por los 80 años de su nacimiento, y mañana mismo, el 15 de febrero, la conmemoración también por los 43 años de su muerte, de su caída en combate, el 15 de febrero de 1966. Camilo decidió fundar el Frente Unido del Pueblo para confrontar la llegada del Frente Nacional, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos liberal y conservador. Su movimiento constaba en atender las necesidades de las zonas rural y urbana, eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional y la participación de la Iglesia en la teología de la liberación. Siendo aún profesor de la Universidad Nacional, encabeza una marcha pacífica con sus estudiantes. Sin embargo, en las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias del Frente Unido, tuvo votaciones extremadamente bajas, siendo superado por otros movimientos de oposición como el Movimiento Revolucionario Liberal y la Alianza Nacional Popular. Además, el Frente Unido pasó a desempeñarse como brazo político del Ejército de Liberación Nacional al hacer contacto Camilo Torres con los líderes del movimiento guerrillero. Luego de denunciar su trabajo como profesor y de disolver el Frente Unido y enrolarse en la guerrilla, participó en ella como un miembro de bajo rango y proveyó asistencia espiritual e ideológica desde un punto de vista marxista cristiano. Murió en su primera experiencia en combate cuando el Ejército de Liberación Nacional emboscó una patrulla militar colombiana. Su frase más reconocida y recordada probablemente sea la siguiente: si Jesús viviera, sería guerrillero. Camilo Torres. Capítulo 56 en el aire de la 530, Atrapados en Libertad, para Camilo Torres. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Camilo llenó las plazas públicas y tuvo un vertiginoso ascenso político. Ratificó el abstencionismo como posición revolucionaria. Luego del hostigamiento y la persecución estatal, se vinculó en noviembre al Ejército de Liberación Nacional y lanzó la proclama a los colombianos. En su primer combate, el 15 de febrero de 1966, murió en Patio Cemento, Santander. Sus restos mortales fueron sepultados en algún lugar clandestino, desconocido hasta el momento. Una noticia del sitio de internet aporrea.org, la agencia de noticias Aporrea, destaca como dato de los restos de Camilo que para la opinión pública nunca aparecieron sus restos, pero en el año 69, de acuerdo al libro El final de Camilo, escrito por el entonces coronel Álvaro Valencia Tobar, quien dirigía las tropas de la 5ª Brigada de Bucaramanga, donde el cura guerrillero cayó, fueron exhumados del sitio de combate, pasados a una urna y llevados a un cementerio católico. Para 1971 fueron entregados al hermano mayor de Camilo, el médico Fernando Torres Restrepo, quien es el único que sabe dónde finalmente tuvieron cristiana sepultura. Camilo formó parte de una iglesia contestataria internacional que se desarrolla en la década de 1960, convirtiéndose en una de sus figuras principales. El cristianismo, bien entendido, suponía para Camilo la creación de una sociedad justa e igualitaria. Esto lo tradujo como la obligación de hacer una profunda revolución que despojara del poder a los ricos y explotadores, la oligarquía, para darle paso a una sociedad socialista. Los principales planteamientos de Camilo Torres pueden sintetizarse en las siguientes ideas en torno a la situación nacional. Para transformar el país y lograr bienestar de la clase popular, es necesario liberar el país del imperialismo norteamericano y de la oligarquía, que sirve a sus intereses. Es necesaria la fusión, la movilización y la vinculación de los sectores pobres de la población a la lucha por la construcción de un nuevo Estado. Por esto, debe generarse la unidad del movimiento revolucionario y opositor, aglutinando a las masas oprimidas del país. Debe tenerse la convicción de llevar la lucha hasta el final, afrontando todas las consecuencias. Y por último, los cristianos no solamente tienen la posibilidad de participar en la revolución, sino que tienen la obligación de hacerlo. El deber de todo cristiano es ser revolucionario. Y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución. Otro elemento fundamental en el pensamiento de Camilo lo constituyó su esfuerzo por conciliar el cristianismo con el marxismo, impulsando un nuevo tipo de sociedad de carácter socialista y cristiano basado en la justa distribución de la riqueza. Los marxistas luchan por la nueva sociedad y nosotros los cristianos deberíamos estar luchando a su lado. Todo este proceso debe ser desarrollado, como lo plantea Camilo, a partir de la acción popular, combinando la actividad política con la militar y llevando a cabo labores políticas y organizativas a partir de las bases, es decir, en estrecha relación con el pueblo. Corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. Nuestra patria la que amamos. dividimos, si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? Las luchas que nos deben llevar a la victoria final. ¿Por qué no unirnos si por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Lidia, viva el Chema, agarrados de la mano! Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. La formación del pensamiento político de Camilo estuvo marcada por varias etapas. En primer lugar, como decíamos anteriormente, tuvo una formación cristiana católica, pero siempre estando en vinculación con la realidad social y la situación de la pobreza de la población colombiana. Posteriormente viajó a Europa, donde se formó como sociólogo, pero también donde hizo contacto con el mundo socialista y el movimiento obrero. A su regreso a Colombia, Camilo se planteó contemplar sus esfuerzos por el bienestar de los pobres con la actividad científica e investigativa a partir de sus conocimientos en sociología. En este sentido, desarrolló proyectos de acción social y comunitaria en los que puso el saber sociológico al servicio de los sectores pobres. Pero sus labores fueron truncadas y entorpecidas por la burocracia gubernamental y el régimen político, factor por el cual Camilo pasó a participar en el campo político oponiéndose al sistema del Frente Nacional, entre el 58 y el 74, en el que los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, se repartían el poder milimétricamente, excluyendo a los demás sectores políticos. En esta perspectiva, Camilo gestó e impulsó el Frente Unido del Pueblo, en el que buscaba aglutinar a todas las fuerzas políticas revolucionarias y de oposición en torno a la plataforma del Frente Unido, que constaba de 10 puntos, los cuales hacían referencia a reforma agraria, reforma urbana, planificación, política tributaria, política monetaria, nacionalizaciones, relaciones internacionales, salud, familia y fuerzas armadas. La incapacidad de lograr cambios auténticos y profundos por medios pacíficos y legales llevó a Camilo a plantearse la necesidad de la lucha armada como medio para el establecimiento de un nuevo Estado y una nueva sociedad de carácter socialista. Por eso se vinculó al Ejército de Liberación Nacional, donde esperaba alcanzar la realización de la Revolución Colombiana, hasta que cayó muerto en su primer combate. Su ejemplo inspiró a movimientos de sectores cristianos como el grupo Golconda, o el caso chileno de Sacerdotes para el Socialismo, impulsor del ascenso de Salvador Allende, y a personalidades como el padre Ernesto Cardenal, participante de la rebelión sandinista en Nicaragua, y en general a las comunidades eclesiales de base que conformaron una nueva iglesia latinoamericana comprometida con el cambio revolucionario, originándose la corriente conocida como la teología de la liberación. Igualmente, el ejemplo de Camilo fue retomado por sacerdotes comprometidos que se vincularon a la lucha armada, como los casos de los españoles Domingo Laín y Manuel Pérez, que morirían combatiendo con el Ejército de Liberación Nacional. Pérez llegó a ser comandante político de la organización hasta que murió por una enfermedad en 1998. Hoy en día su ejemplo se mantiene en la lucha revolucionaria que mantiene el Ejército de Liberación Nacional y su pensamiento perdura en estudiantes, obreros y campesinos de toda Colombia y América Latina. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso, la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que ven en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. En una entrevista conducida por Marta Harnecker y publicada con el título Unidad que multiplica, en Quito en el año 88, Rafael Ortiz, miembro del Comando Central de la Unión Camilista Ejército de Liberación Nacional, explicó las circunstancias de la muerte de Camilo Torres. Al vincularse a la lucha armada, él se compenetra de inmediato con la vida guerrillera. En esas circunstancias, cuando se planifica una emboscada, él sostiene que tiene que participar, argumentando que si hay normas, él no puede quedar al margen de ella. Camilo convence a Fabio y a Medina, y estos resuelven que vaya, pero lo ubican en el sitio más seguro, es decir, en la punta de la emboscada. Los compañeros, pensando que ya se había eliminado a la tropa que había entrado en la emboscada, dieron la voz de recuperación. Pero cuando Camilo va a recuperar un arma, es tiroteado por uno de los militares que había caído herido. La emboscada fue un poco larga y cuando se dan cuenta de que Camilo había caído, se lanzan a sacarlo, pero ya era demasiado tarde. En esa acción, caen 5 compañeros tratando de auxiliar a Camilo. Atrapados en libertad. En el aire de la radio AM530. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en libertad. Estamos por empezar a compartir la segunda etapa del capítulo número 56 de Atrapados en Libertad en el aire de la M530, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Nos podés escuchar también en repeticiones en Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Te podés comunicar con nosotros, ya lo sabés, pero te lo repito, a las direcciones de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esa dirección también la podés utilizar para incorporarnos en tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea y también para correo electrónico tradicional. La otra dirección que utilizamos es atrapados@madres.org. Podés visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y comunicarte con nosotros al 4567-3606. Nos metemos ya entonces a compartir la segunda parte del informe y el recuerdo en el mes, en el que se conmemora el 80 aniversario de su nacimiento y el 43 aniversario de su fallecimiento, para Camilo Torres, uno de los principales referentes del movimiento de sacerdotes del tercer mundo y de la teología de la liberación de los curas en opción por los pobres, y que luego se incorporó a las filas del Ejército de Liberación Nacional, una de las organizaciones revolucionarias más importantes de América Latina, y murió en el primer enfrentamiento en combate contra el ejército regular del régimen opresor colombiano. Camilo Torres, en el capítulo número 56 de Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres. Hay una página de internet en la que estamos basando principalmente el contenido de este programa, el capítulo número 56 de Atrapados en Libertad, dedicado al homenaje para Camilo Torres en el mes del 80 aniversario de su nacimiento y en el mes en el que se conmemoran también 43 años de su muerte en combate. Y esa página es Camilo Vive, www.camilovivetodojunto.org, www.camilovive.org, página que surgió justamente como conmemoración para los 80 años del nacimiento de Camilo Torres, y de la cual vamos a extraer en este momento un texto que pertenece al libro El cura Camilo Torres y las guerrillas en América Latina, escrito por Pedro Echeverría, y como es un texto un poco largo lo vamos a ir matizando como venimos haciendo hasta ahora en Atrapados en Libertad, con algunas canciones dedicadas y escritas para Camilo Torres, y por qué no también con algún audio de archivo para ir conociendo o recordando más en profundidad la historia de uno de los fundadores y referentes más importantes del movimiento de curas en la opción por los pobres, del movimiento de sacerdotes del tercer mundo, referidos a la teología de la liberación. El texto dice: en la década de los 60 del siglo XX, las guerrillas izquierdistas se convirtieron en la alternativa de lucha más importante contra el imperialismo norteamericano y los gobiernos peleles. El triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, que se inició con un foco guerrillero encabezado por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otros, en Sierra Maestra, Cuba se convirtió en ejemplo y modelo de América Latina. En Venezuela, en Colombia, Guatemala, Perú, Bolivia y algún otro lugar surgieron poderosas guerrillas rurales siguiendo la teoría del foco, que planteaba que bastaba un pequeño núcleo o una chispa, como diría Mao, para incendiar a la pradera. Sin embargo, por otro lado, el ejército yanqui dedicó miles de millones de dólares para preparar ejércitos contra insurgentes en cada país y para armarlos hasta los dientes. En Colombia, mientras el Partido Conservador y el Liberal, al servicio de la oligarquía y del imperialismo yanqui, se repartían el país y se alternaban en el gobierno en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en toda la nación, millones de colombianos sufrían el desempleo y precios miserables en el mercado por su café, algodón, tabaco y bananos, así como en productos mineros. Gobernantes como Rojas Pinilla, Lleras Restrepo, Lleras Camargo y López Michelsen se dividían el poder, mientras los sucesivos gobiernos yanquis de Eisenhower, Kennedy y Johnson se propagandizaban la llamada Alianza para el Progreso. Determinaban sobre Colombia, México y América Latina, con excepción digna de Cuba, que desde 1962 había proclamado que construiría socialismo. En este mes en el que recordamos los 43 años del asesinato del sacerdote católico Camilo Torres Restrepo, el 15 de febrero, el comandante Camilo Torres cayó combatiendo a las fuerzas de la oligarquía, en las filas del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. En 1963, la lucha armada se dividió en dos tendencias: una marxista apoyada por Cuba, las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, y otra de la línea más flexible, el Ejército de Liberación Nacional. Después nació un tercer movimiento guerrillero con afinidades maoístas, el Ejército Popular de Liberación. La Operación Marquetalia de mayo del 64 empleó 16.000 soldados y muchos aviones para bombardear a la población campesina en zona de guerrillas. Fue una operación asesina, tal como la que Estados Unidos desarrollaba en esos días en Vietnam. La lucha de Camilo respondía a la terrible e injusta situación colombiana. según se ha dicho, como sacerdote católico, compartió desde el trabajo de la pastoral social las angustias y la miseria de los obreros y las comunidades pobres urbanas. Como asesor, recorrió las comunidades agrarias, comprendiendo con profundidad los dolores de los campesinos sin tierra y de los indígenas expulsados de sus territorios por los terratenientes. Como capellán de la Universidad Nacional, se compenetró con la rebeldía de la juventud de la década de los 60 y con ellos impulsó las luchas estudiantiles con las de los obreros y sectores populares para presionar cambios estructurales en el país. Su sensibilidad con los excluidos, explotados y oprimidos, su vasta cultura universal y su ejercicio le hicieron entender la realidad del país, las causas de la pobreza y el atraso histórico. El ejemplo del cura Camilo, sobre todo después de morir, impulsó a que muchos sacerdotes y monjas asumieran la opción de luchar junto a los pobres. Como la forma de hacer eficaz el amor, se inspiraron en su pensamiento y siguiendo su ejemplo se comprometieron, unos desde los movimientos guerrilleros y otros desde los espacios sociales en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile y Perú, entre otros. Camilo Torres, llamado el cura guerrillero, fue muerto en las montañas de Santander después de haber intentado la fundación de un movimiento político fundamentado en ideas revolucionarias de izquierda. Pocos días antes de su ingreso a la guerrilla, ante una manifestación de estudiantes congregada en la Universidad Nacional, planteó una vez más sus programas. Dijo entonces: es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, en mi vida cristiana, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar este movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente esto va a ser deformado, se le va a atribuir toda clase de intenciones mezquinas, se va a hablar de lectura y quién sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la sotana, el hábito no hace al monje. Y lo que me hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se hablen entre sí en una forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, todos ellos se tendrán que ver representados en este periódico y tomaremos la vocería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Sin aureola, era un cura sin rosario, era un cura sin santuario, era un cura proletario. Le quitaron la sotana, la estola se la robaron, le quitaron las sandalias y al monte lo remontaron. De gente que es capaz de sacrificar su tranquilidad familiar, que ve que las estructuras actuales no lo van a dejar a su interior. vida a la gente que quiera manifestarse por la revolución. Respecto a eso, creo que es importante que los universitarios se concreten, que los demás revolucionarios se concreten en la clase media, que los revolucionarios todos contra los conseguidos y contra los obreros nos exijan a nosotros. Los que procedemos de una clase burguesa, que hagamos una especie de examen de ingreso a la revolución. Y hoy el examen de ingreso consiste en que participemos a la personal que nos lleve a la rampa del pueblo. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Con el dedo en el gatillo, decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones, hicieran revoluciones. Hicieran revoluciones. Atrapados en libertad. En Colombia se comprometieron los sacerdotes del grupo Golconda. Varias monjas y sacerdotes se incorporaron a la guerrilla, entre ellos el comandante Manuel Pérez Martínez, Domingo Laín Sáenz y Antonio Jiménez Comín, tres clérigos españoles que llegaron al Ejército de Liberación Nacional para reencontrarse con las huellas de Camilo. En México, en 1966, gobernaba el funesto Díaz Ordaz, que representaba en el PRI a la extrema derecha y al alto clero. Como bien se ha dicho, la oligarquía y la iglesia colombiana persiguieron al sacerdote Camilo Torres, le cerraron los espacios políticos, lo obligaron a continuar la lucha desde la clandestinidad y lo orillaron a integrarse al Ejército de Liberación Nacional. El cura Camilo envió el 7 de enero del 66 desde las montañas de Santander las siguientes palabras: "Yo me he incorporado a la lucha armada, desde las montañas colombianas pienso seguir en la lucha con las armas en la mano, hasta conquistar el poder para el pueblo. Me he incorporado al Ejército de Liberación Nacional porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido". En estas palabras se ve con nitidez el pensamiento del religioso Camilo Torres. Dos años después, en Medellín, de la misma Colombia, se concretaría la teología de la liberación con la participación de Méndez Arceo. Hoy Colombia sigue siendo el país donde mejor está consolidada la guerrilla. Es la nación donde el gobierno asesino de Bush, con su Plan Colombia, y los gobiernos de ese país a su servicio, ha querido arrasar a la histórica guerrilla que lleva más de 40 años de lucha por y con los explotados y miserables del campo y la ciudad. El sacerdote Camilo Torres vive aún en el corazón del pueblo explotado y en este febrero que se conmemoran los 43 años de su muerte. Desde entonces, muchos curas han seguido su ejemplo de lucha con las armas en la mano, con la pluma o en la lucha social. Varios cientos de ellos han chocado y han sido expulsados de la iglesia por la alta clerecía y el papado comprometido con el imperio norteamericano y las fuerzas económicas internacionales. Camilo Torres fue ejemplo y modelo que nadie olvidará. Vengo a cantar y a contar un caso fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Tomo a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la venía y por darle en su alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres, Se quiere sacar la causa revolucionaria por considerarla que ella tiene los licenciados y sacerdotes. Los burgueses también pueden contribuir o podemos contribuir con lo que tengamos. Y debemos también recurrir a esos líderes de base, a los líderes militares, a los líderes de acción comunal, a los líderes de estudiantiles, para contribuir, para ayudar, para apoyar en una forma eficaz. Es importante entonces que nosotros veamos lo que ha pasado hasta ahora y comenzamos con una mucha mayor exigencia en disciplina, en organización de pueblos, en eficacia de lo que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que abandonar el carnaval y comenzar a organizar la revolución. Sigue pulsando la libertad. Atrapados en libertad. Al cumplirse entonces un año más de la desaparición física del sacerdote guerrillero Camilo Torres, América Latina renueva la rebelión de sus pueblos contra el dominio imperialista, el mismo frente al cual cayó combatiendo en las filas del Ejército de Liberación Nacional en su natal Colombia. Hay un renacimiento de la lucha popular al sur del Río Bravo contra el arrasamiento social y ecológico ocasionado por el neoliberalismo impuesto por Washington, que ha producido no solo gobiernos progresistas de distintos matices, también procesos revolucionarios profundos como los que se observan en Venezuela y Bolivia, el que puede presentirse en Ecuador y formas muy creativas de resistencia. Esclarecer y acelerar las raíces del actual ciclo de rebeldía exige escudriñar en serio en nuestra historia. Así, las claves y problemas actuales fueron abordados concienzudamente por el sacerdote colombiano. Entre ellos están la ruptura con la dominación imperialista y la revolución socialista, y para llegar allí, la indispensable unidad de las fuerzas populares frente a los poderosos enemigos. Camilo es heredero de una tradición de curas revolucionarios de la que necesariamente ha de nutrirse el socialismo latinoamericano. Durante muchos años, los pobres de nuestra patria han esperado la voz de combate para lanzarse a la lucha final contra la oligarquía. En aquellos momentos en los que la desesperación del pueblo ha llegado al extremo, la clase dirigente siempre ha encontrado una forma de engañar al pueblo, distraerlo, apaciguarlo con nuevas fórmulas que siempre paran en lo mismo: el sufrimiento para el pueblo y el bienestar para la casta privilegiada. Ahora el pueblo ya no creerá nunca más. El pueblo no cree en las elecciones, el pueblo sabe que las vías legales están agotadas. El pueblo sabe que no queda sino la vía armada. El pueblo está desesperado y resuelto a jugarse la vida para que la próxima generación de colombianos no sea de esclavos, para que los futuros colombianos puedan tener una patria propia, independiente del poderío norteamericano. Todo revolucionario sincero tiene que reconocer la vía armada como la única que queda. Sin embargo, el pueblo espera que los jefes, con su ejemplo y con su presencia, den la voz de combate. Pienso seguir la lucha con las armas en la mano, hasta conquistar el poder para el pueblo. Me he incorporado al Ejército de Liberación Nacional porque en él encontré los mismos ideales del Frente Unido. Encontré el deseo de la realización de una unidad por la base, de base campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionales, sin ningún ánimo de combatir a los elementos revolucionarios de cualquier sector, movimiento o partido. No dejemos de responder al llamado del pueblo y de la revolución. Militantes del Frente Unido, hagamos una realidad nuestras consignas, por la unidad de la clase popular hasta la muerte, por la organización de la clase popular hasta la muerte, por la toma del poder para la clase popular hasta la muerte porque estamos decididos a ir hasta el final, hasta la victoria, porque un pueblo que se entrega hasta la muerte siempre logra la victoria. Hasta la victoria final con las consignas del Ejército de Liberación Nacional. Ni un paso atrás, liberación o muerte. Proclama a los colombianos de Camilo Torres. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad. AM 530, la voz de las madres. Vivo en un país libre. ¿Cuál solamente puede ser libre? En el... esta tierra, este señor presidente, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se dirige a usted para saludarlo y desearle que pueda cumplir con todo lo que usted propuso. Nuestros hijos fueron víctimas de los militares que se prepararon en la Escuela de las Américas y muchos pueblos sufrieron los ataques del gobierno de Bush. Nosotros sabemos que usted ya sabe todo esto, pero en este momento iniciamos una campaña mundial para pedirle a usted que termine con el bloqueo al pueblo cubano. El mundo entero tiene puestos los ojos en usted. Sabemos de lo difícil de su gestión, pero esperamos que escuche el pedido de millones de madres de todo el mundo. Basta de guerras, basta de bloqueos, basta de muertes. Todos los que quieran, esto está en internet, todos los que quieran hacer esta misma carta y mandarla al gobierno de Estados Unidos, lo pueden hacer. Vamos despidiendo del capítulo número 56 de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Te recuerdo que puedes escuchar toda la programación de la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo justamente en la página de la asociación, que es www.madres.org, y podés escuchar repeticiones de este programa en el aire de la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Para completar la despedida formal del programa, debemos agradecer y recordar la participación en el mismo de José Castillo en las locuciones artísticas, de Julián Profeta en la operación de sonido y puesta al aire. Mi nombre es Leo Vázquez y te recuerdo que te puedes ir comunicando con nosotros durante la semana a atrapadosenlibertad@hotmail.com o al 4567-3606. Y solo resta repetir los agradecimientos de siempre a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín. Y para Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la M530, La Voz de las Madres. Cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo